Estamos en comunicación con Ricardo Carrizo, a quien le damos la bienvenida al aire de La Mosquitera. ¿Cómo estás, padre? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Un gusto, gracias por la convocatoria, un gusto hablar con ustedes. Saludo a todos los compañeros de trabajo y especial a todos los oyentes. Hola, bueno, igual para usted. Muchas gracias por su tiempo. Bueno, ya hace... empecemos por algo bien. Tuteame bueno. Y llamame Ricky. Ricky, eso digo, quería preguntar, ¿cómo te dicen? Ricky. Ricky. Bueno, Ricky. Si no, me haces más viejo de lo que soy. No. La edad no nos importa. Pero además que tienen más energía que un montón de más jóvenes. Bueno, empecemos entonces por... quería como charlar sobre estos dos ejes, que uno son los viejos y otro son los jóvenes y los niños. Pero si te parece, Ricky, empecemos por los viejos que están reclamando. Y ustedes, bueno, siguiendo también un poco el lema de Francisco, han puesto sus cuerpos ahí en acompañar. Y han recibido, bueno, la represión y la fuerza de Patricia Bullrich. Queríamos conocer tu opinión al respecto. No, mira, acá hay una cuestión histórica que hay que reconocer. Los abuelos mayores, los jubilados, siempre han sido personas que desde lo económico siempre han sufrido de distintas maneras. Aunque yo reconozco que hubo épocas que estuvieron un poquito mejor, tampoco la panacea, pero un poco mejor, donde tenían por lo menos dos veces al año aumento de la jubilación. Uh-huh. Bueno, en el gobierno de Alberto tenía la medicación gratis, en fin, pero con dificultades, eso hay que reconocerlo, pero es parte de la historia de nuestro país. Pero este gobierno se ha ensañado y encarnizado de una manera mucho más dolorosamente fuerte. O sea, la característica de este gobierno es que se hace fuerte con los débiles y débiles con los fuertes. Tal cual. Y estas marchas que los abuelos jubilados siempre hacían, mayormente no tenían demasiada repercusión, hasta que empezó la Bullrich a aplicar su famoso protocolo y donde golpean, gasean, maltratan a los pobres viejos, ¿no? Entonces, nosotros desde hace muchos meses que veníamos acompañándolos, pero así un poco informalmente, o sea, estamos ahí acompañando un poco, tratando de hacer las marchas, hasta que esto empezó a hacerse mucho más doloroso desde la represión innecesaria. Ay, sí. Porque si uno mira los números fríos, no, o sea, desde el lado frío, a ver, no llegaban a 100 personas que lo único que querían hacer era un pequeño acto, una declaración en el anexo, y de ahí dar vuelta al Congreso y se acababa la historia. Y entonces ahí es donde este intento de fortaleza del poder de la URSS, que ya sabemos que tiene alguna cuestión personal con los jubilados, porque cuando ella era ministra en la época de la Rúa, les achicó el 50% del sueldo, en fin. Sí, siempre es historia hubo repetida. Algo que atacó. Claro, es figura repetida y que sabemos que el maltrato contra los viejos es una característica de ella. Lo mismo pasó en el gobierno de Macri, también fue ministra de Seguridad y pasó algo similar, pero no tan fuerte como ahora. Y entonces, bueno, nosotros que, como te decía, veníamos acompañándolo, cada uno por su lado, sin demasiada organicidad, bueno, decidimos vamos a exponernos públicamente porque ya la violencia que están ejerciendo es mucha. Y así como en su momento vinieron los sindicatos, vinieron los hinchas de fútbol, vinieron distintas instancias de nuestra sociedad, bueno, nos hacemos presentes con nuestros símbolos religiosos. Que además, desde que este gobierno empezó y con los desastres que está haciendo, nos juntamos con nuestros hermanos de otros credos, de otras líneas cristianas. Claro. Entonces conformamos lo que llamamos la mesa ecuménica por el bien común, Y en esta mesa ecuménica, bueno, tenemos pastores de distintas líneas, pastoras, pueblos originarios. O sea, en realidad lo que estamos haciendo es, desde la fe, mostrar que es posible luchar por los derechos que les están quitando. Así que bueno, aparecimos, entre comillas, públicamente el otro miércoles, que fue... fue dolorosamente, o fuimos dolorosamente muy reprimidos, y específicamente a nosotros, y todo empezó cuando en un momento dado, sobre la vereda, empezamos a rezar el Padre Nuestro, una oración que tenemos en común, y cuando empezamos el Padre Nuestro, empezaron a golpear y a gasear, directamente, y nos llevaban de un lado para el otro, y ahí las imágenes terribles de Paco, de Rodo, de Pancho, mías, muy golpeados, muy maltratados, y que fuimos violentados de toda forma, aún estando en la vereda, porque además esto es el detalle, estamos en la vereda, el protocolo dice que no hay que estar en la calle, bien, perfecto, pero estamos en la vereda. Ayer volvimos a estar, pero hicimos primero una celebración a las 14 frente al Congreso, en la plaza, una celebración, una oración ecuménica por los viejos, que ya vinimos mucho más curas, y después salimos a acompañar a los viejos a la vuelta, que ya no lo pueden hacer por del Congreso, sino a través de la plaza, y otra vez volvieron las fuerzas represivas, y se agarraron con otros muchachos, pero además, un detalle que nos llamó poderosamente la atención. Siempre había desde el lado de las fuerzas represivas algún tipo, alguien con una cámara filmando o esto. No, acá estaban hasta incluso gendarmes con sus celulares personales y con alguien al lado que le iba indicando foto acá, foto acá, filma este, filma el otro. Así que no me extrañaría que se venga una suerte de persecución hacia adelante, ¿no? Porque había muchas cámaras desde las fuerzas, muchos filmando, mucha violencia por parte de ellos, en fin, la verdad que es un delirio. La verdad que sí, delirante, parece que uno está relatando una película de ciencia ficción, y te contamos porque mientras te escuchamos, te contamos, Ricky, que estamos acá compartiendo el estudio de radio con dos estudiantes de secundaria de acá en Mendoza que están haciendo una suerte de prácticas. Y pensábamos esto de la violencia y de lo simbólico de esto que estás relatando. Primero, esto de que el gobierno se hace fuerte con los débiles, ¿no? Que cosas que uno siempre enseña que no tiene que ocurrir. Además de la otra pata de que se haga, que sea débil con los fuertes, ¿no? Pero bueno, enfoquémonos en esto. La violencia en sí misma, o sea, ellos están atacándolos a la parte de la población más vulnerable o una de las más vulnerables, a ustedes que estaban de ninguna manera haciendo ningún acto de violencia. Y ¿cuál es el sentido? Porque digo, vamos en contra de todo lo que uno... como educadores muchas veces les enseñamos a los chicos y a las chicas en las distintas escuelas, ¿no? Los chicos están acá presentes y bueno, no, la violencia no es la manera, los conflictos hay que resolverlos de otra manera, busquen a alguien que medie, tratemos de escuchar la razón del otro para poder entender lo que el otro dice, porque el otro, ¿por qué me enojé con ese otro? Quizás comprendiéndolo la cosa se vaya desarmando. Y, bueno, años y años atrás de poder enseñar a vivir de una manera mejor y en este caso quienes están formando en este momento el Estado, que tiene que cuidarnos, que tiene que educarnos y que tiene que enseñarnos a vivir en una sociedad mejor, van para el lado opuesto. O sea, hay algo simbólico en esto, porque aparte estás diciendo que de las mismas fuerzas de ellos, había gente indicando filma acá, toma foto acá, allá. O sea, cuál show, o no sé, no alcanzo a entender bien. Quería preguntarte si a vos te parece, si podés entender vos cuál es el sentido de actuar así por parte del gobierno nacional. Mira, Yo creo que hay algo que viene, o sea, si uno va mirando la historia. Ah, primero saludo a los chicos de secundaria que están ahí Muchas y que espero gracias. que puedan aprender lo que es la comunicación, porque es algo esencial y fundamental para nuestra vida, y sobre todo en estos tiempos que lo mediático, lo instantáneo y la velocidad de la comunicación, a veces más que informar, desinforma o no hay tiempo para la verificación de la información. Entonces, cualquier cosa que se publique en cualquier red o en televisión o en radio parece como la verdad absoluta y no es así, ¿no? Esto lo digo como licenciado en comunicación audiovisual. Así que, Con todo el respaldo, entonces. de ahí es que me atrevo a dar estas pequeñas indicaciones. Bueno, a ver, acá hay una cuestión histórica que si uno, desde la época de las represiones militares o de los gobiernos militares, vos ves que todo proyecto económico encuadrado en lo que se llama el neoliberalismo o procesos similares, necesita la represión como método de sostenimiento. ¿Por qué? Porque saben que generan en los trabajadores, en los más vulnerables, en los más pobres, rechazo y necesidad de protestar sobre esto. Entonces, las protestas sociales es algo que, además de estar amparado por la Constitución Nacional, es un derecho propio de los trabajadores y de las distintas instancias para el reclamo. Si no tenés cómo reclamar, no tenés cómo poder visibilizar tu conflicto, tu problema y buscar soluciones. Ahora, ¿qué pasa? Los gobiernos de derecha necesitan reprimir para poder generar miedo, porque la clave está acá. La represión indiscriminada, la cacería que hacen, por ahí ustedes lo pudieron ver por videos o en directo, cuando salen con esas motos y que empiezan a golpear a Sí, cualquiera y a sí, sí. mansalva, o que salen a capturar a gente que estaba en un bar tomando algo que ni siquiera participaba, la agarraban de los pelos y los metían preso, ¿no? Que el que pasó con la ley Bases, las 36 personas que metieron presos durante 30 días y quedaron todas libres por nada, aunque la causa sigue. La misma juez dictaminó de que no había motivo por el cual tenerlos detenidos. Pero, ¿qué es lo que quieren hacer con todo esto? Es generar miedo. ¿Miedo a qué? Miedo a que te golpeen, te maltraten, te lastimen, lo que pasó a Pablo Grillo, que Total. gracias a Dios no murió, pero sigue en estado delicado, aunque está Sí. mejorando, pero bueno, ¿qué necesidad de pegarle de esa manera? Totalmente, sí. Lo tienen que volver a entrar a cirugía ahora, estaba leyendo por el tema de la hidrosis. Exacto. Entonces, además, hay una formación en las fuerzas de seguridad, que aprovechan el propio instinto de aquellos que son irracionales y que disfrutan con el golpear a otros. Y esto es muy grave, porque si vos tenés miembros de seguridad que deberían ser seguridad, que les gusta golpear, porque además uno los ve cara a cara y vos ves cómo te golpean, te gasean, te empujan, desde la impunidad que les da el Estado Nacional, desde las protecciones con todos sus cascos, no, ¿cómo se dice? Los escudos, los palos Claro, largos preparados para que eso, son de digamos. metal con funda. Exacto, pero. A ver, por ejemplo, te digo, vayan a Malvinas, déjense golpear acá, Claro. vayan a la frontera a proteger las fronteras, a cuidar las infiltraciones de narcotráfico. O sea, este Sí, es por el problema. supuesto. No están donde tienen que estar. Generan, no solo de quién estar, sino que además incluso generan este miedo, que en algunos casos no les funciona, porque los jubilados dijeron, nosotros no tenemos miedo y seguimos estando, y de hecho están, Sí. ¿entendés? Pero también vimos que en muchas protestas bajó el número de gente, ¿por qué? Por el temor a esto Y otro. sí. Ahora, a tu pregunta, ¿cuál es el criterio? Me parece que es eso, ¿no? Es evitar que la gente pueda protestar para defender sus derechos. Entonces, ¿qué manera encontraron? Reprimiendo, golpeando, encarcelando, acusando, estigmatizando, porque además, vos fíjate que hay una serie de medios, todos los hegemónicos, como lo decimos, dicen, no hablan represión de las fuerzas o la gente, no, violentos que participan de marchas injustificadas. Claro, claro, sí. Cuando girás el sentido de la construcción de lo que querés decir, lo que estás haciendo, generando un sentido que es totalmente contrario y adverso a lo que la realidad plantea. Claramente esto se define como la hacer de la mentira la verdad. Y esta es una construcción también que los movimientos, todos los grupos de derecha trabajan muy bien. La sí. comunicación, la información en redes, la tergiversación de los datos y sobre todo dar por cierto mentiras. De acá, que vos podés entender que muchas declaraciones que hace el presidente en sus delirios de tirar cifras alocadas, de decir, o sea, hay muchísimas cosas que en sus declaraciones personales dice el presidente que las normaliza desde la mentira claro. o desde la locura. Como sí, sí. ahora habilitar, por ejemplo, que cualquier narco pueda blanquear su dinero. Claro. Total, nadie le va a pedir explicación de nada. Que no me importa de dónde vienen los dólares, dice el presidente. A mí no me importa de dónde vienen los dólares. Pero que además, peor aún, felicita a los evasores. Exacto. O sea, el evasor es un genio para él. Entonces, estamos en un momento de locura porque no podés entender por qué esta necesaria denigración de lo correcto para dar paso a no solo lo incorrecto, que además lo único que hace es beneficiar a un grupo muy reducido de la población, que no es la población, sino que son de los factores de poderes económicos del país, que son los que te manejan la vida desde su economía. Por ejemplo, con el tema famoso del dólar, los golpes de los dólares y todo eso, no lo hace el pueblo. Eso lo hacen 100 empresarios que especulan con el dinero claro. para mantener sus fortunas de ellos a costa del dolor y sufrimiento del resto de la gente. Sí, es clarísimo lo que estás diciendo. No sé si respondí. Sí, sí, es clarísimo. aparte digo, felicito a los evasores, a los grandes evasores que pertenecen a ese grupo minúsculo que estás haciendo alusión. Porque si nosotros, la gente de a pie, el pueblo, te atrasás en un impuesto, anda, si te van a felicitar, te mandan una cuenta, después cuando un plan de pago y qué sé yo, pero no te libran jamás de pagar nada y menos aún te van a felicitar si estás evadiendo un impuesto. O sea, felicitó a ese grupo de poderosos que estaban evadiendo impuestos, a ellos solamente. Y para tus oyentes, que lo van a interpretar perfecto, porque son ahí de Mendoza, que es lo que les pasa a ustedes, por ejemplo, con las pequeñas fincas claro. que generan vides y uvas, están obligados a vendérselo a los grandes monopolios vitivinícolas por 2 mangos, porque claro. si no ellos no tienen acceso a poder producir su propio vino, y ni siquiera espacio en góndolas, ni siquiera acceso a una serie de beneficios que les permita poder crecer y reproducirse. Exacto. Digo, pues, no solo es una provincia que quiero mucho, sino que tengo muchos amigos allá y uno cada tanto va, visita y te vas enterando de las realidades dolorosas claro. que viven también ahí, ¿no? Eso pensaba porque te contamos que ayer, antes de ayer, anunciaron acá el gobierno provincial que quitan la lucha antigranizo porque no hace falta, porque total, el granizo cae igual, aunque haya un sistema antigranizo. Y pensamos esto, a ver, el pequeño productor le cae piedra, lo vemos todos los veranos sobre todo, y se queda en la nada misma. ¿Quiénes son los que no le va a importar que saquen la lucha antigranizo? Los que tienen guita, los grandes, que pueden poner las telas antigranizo, que salen oro en polvo para comprarlas, entonces ellos van a estar protegidos. Y el otro pobre productor chiquito, no. Bueno, es un poco más de lo mismo que estamos hablando. Sí, y además agregar, bueno, los productores, por ejemplo, de tomate aquí han tenido que regalar toda su producción porque claramente con la apertura de la importación, bueno, ni hablar de... Sí, sí, una cadena de destrucción de la economía regional, de la, de los mini pequeños emprendedores, en fin. Bueno, es todo un delirio. Un descalabro total. A esto le suma que siguen autorizando, le suman que siguen autorizando aumentos del combustible, y solo aumentar el combustible del gasoil para los transportes en camiones, ya solo eso encarece toda la cadena de producción. Claro. Tal cual. Así que bueno, como pienso y vemos acá cada miércoles, decimos, o sea, esto realmente parece como una serie que sale a filmar, que le manda al Sí, el FMI nuevo como diciendo, capítulo. claro, un nuevo capítulo de cómo le pegamos a los jubilados, un horror eso. Pero por otro lado, también querían, porque el tiempo corre, y también queríamos conocer la realidad de la otra punta, de los más pequeños, de los niños de los barrios que están básicamente sin comer. Es una realidad muy dura que quisiéramos, si nos podés transmitir la foto, ustedes que están ahí cuerpo presente en los barrios, nos podés transmitir la foto de lo que está aconteciendo con nuestros niños, que es terrible. Sí, eso también es terrible lo que está pasando, porque el problema es que las consecuencias reales no se ven ahora, más allá de las que vos podés puntualmente ver ahora o visualizar en estos momentos, pero la consecuencia grave es a futuro, Tal cual. primero porque estamos creando chicos petizos, obesos y con poca capacidad cognitiva, porque el chico que no se alimenta a la escuela no puede rendir, no puede pensar, le cuesta mucho su cerebro procesar información porque no tiene alimento que le permita cognitivamente poder trabajar las cosas. Entonces, a futuro, estamos creando de acá a 10, 15 años jóvenes que no van a tener capacidad de estudiar para poder formarse y crear, salvo aquellos que son los privilegiados, que tienen derechos económicos y que tienen potencialidad económica para poder sobrevivir. Entonces, los pobres van a seguir siendo no solo más pobres, sino que además esclavos de aquellos ricos que pueden alimentarse y tener una profesión y crearse. Por otro lado, estás viendo que este gobierno, en su perversidad y en su discurso de libertad, está rompiendo la estructura familiar. Porque cuando empiezan a decir yo soy libre y a mí nadie me dice lo que tengo que hacer, le estás diciendo a los pibes que vos no tenés que seguir consignas, vos tenés que hacer lo que se te canta y como se te canta, y no importa si es legal o ilegal, porque total, sos libre y la libertad es lo único que sirve. Ese discurso lo que genera es un mayor individualismo. Fomentado por la meritocracia, que es una mentira absoluta, Sí. porque no es posible en un país como el nuestro hablar de meritocracia con las realidades que vivimos. Y Claro. entonces estamos viendo cómo los pibes se están poniendo cada vez más violentos, los pibes que ven la realidad de su familia, que no tienen para alimentarse y encuentran en que ir a trabajar, comillas, trabajar significa para ellos salir a robar, les reditúa económicamente más, sin pensar en el riesgo para propios y para terceros. Entonces, este gobierno que fomenta la violencia de una manera irracional y con un desparpajo y una impunidad absoluta, está generando una sociedad mucho más violenta dolorosamente. Y esto lo vemos en los barrios de cómo está aumentando el robo. Un paréntesis. Siempre había, yo durante 25 años trabajé en el sistema penal juvenil de la provincia de Buenos Aires, ¿no? En las cárceles de menores. Y una cosa que vos veías o que hablabas con los pibes, que había ciertos códigos. Nunca afanabas en tu barrio, ¿no? A veces los barrios son divididos por una vía o por una avenida o por algún arroyo. Entonces, bueno, de este lado afanaban del otro lado, ¿no? No, no estoy justificando, estoy explicando, Sí, ¿eh? sí. No, no es justificación, Se es entiende, se explicación entiende. de una realidad. No, eso era lo que se decía, se sabía. Ahora, los pibes esperan que tu vecino salga y entre en tu casa a robarte para sacar cualquier cosa para venderlo y cambiarlo por droga que encima recontra archi adulterada y entonces peor todavía cómo queda el cerebro de estos pibes. Claro. Entonces, entre el incentivo de que nadie te puede poner límites, con el incentivo de que vos podés hacer lo que se te encanta, ahora con el límite de que, con el incentivo de que vos podés tener plata de la forma que te quiere, la blanqueás como se te canta, lo único que estamos generando es una sociedad no solo cada vez más injusta, sino que además cada vez con mayor crecimiento de nivel de violencia hacia futuro, que es difícil de predecir en este momento, porque las perspectivas pueden incrementarse exponencialmente o logarítmicamente en términos matemáticos. La verdad es que estamos padeciendo una situación gravísima que no es mesurable en este momento a largo plazo. Sí vemos lo inmediato, tratamos de resolver lo inmediato, pero la escasez de recursos y la capacidad de poder resolver estos conflictos, que a veces lo logramos con solidaridad de gente, pero el problema es que la misma gente que nos ayudaba, por ejemplo, los comedores, ahora nos está pidiendo comida porque no pueden ayudar. Claro. Vos ves una degradación que el Estado no lo ve, que miente diciéndote que sacaron millones de pobres de la pobreza, lo cual es un delirio. La hipocresía de insultarlo a Francisco como lo insultaron y después de su muerte decir nosotros hicimos lo que Francisco nos pidió porque sacamos nuestro mayor testimonio a Francisco que sacamos a los pobres de la pobreza. No. Está loco, o sea, no sé si estamos gobernados por un desquiciado. Sí, no sé, se me ocurren muchos calificativos que no voy a decir al aire. Tremendo. Yo me estoy conteniendo porque estamos en un medio de comunicación y yo entiendo que hay que respetar la palabra. Aparte que nos toman por estúpidos a todos los que escuchamos esas cosas. O sea, ¿quién puede creer que sacó gente de la pobreza en estos tiempos? O sea, no sé. Bueno, ese es el otro problema, sobre todo en los barrios vulnerables, es que hay mucha gente que no tiene, porque acá hay otra cuestión de la que aprovecha, sobre todo los más pobres, no tienen esta posibilidad que por ahí tenemos vos, yo, o mucha gente de chequear información, mirar otros diarios, otros periódicos en línea, otros canales de televisión, o sea, no quedarse solo con la información de un lado y contrastarlo con la realidad. Y entonces terminan creyendo lo que les dicen por esta caja boba y por los medios, como lo que hablamos hace un rato del tema de los medios, ¿no? Sí. Cómo desinforman, cambian el giro de la información para hacerlo que alguna gente lo crea, y mucha gente lo cree. El problema no es los delirios, las locuras que dice este presidente con su equipo, porque hay gente que les cree. Sí, eso es peor. Por eso pasó lo que pasó en Capital, que si bien reconocemos que Capital Federal siempre fue de derecha, sí, que se haya derechizado mucho más, porque me parece que una lectura es que, más allá de que Macri perdió, que fue el gran perdedor todo, perdió un esquema de derecha que ganó una derecha mucho más extrema, mucho más violenta y con menos capacidad de resolver el problema de los pobres y solamente atender el problema de los ricos. Sí, tal cual. Entonces, el panorama es muy muy sombrío, muy doloroso, muy penoso, pero bueno, solo nos queda primero estar en la calle a defender, a pesar del miedo, de las represiones y lo que hablamos al principio. Pero también nos queda que en las próximas elecciones podamos pensar realmente y no dejarnos llevar por espejitos de colores como se están vendiendo. Tal cual, eso pensaba, en la construcción de un contrarrelato que pueda justamente combatir esto. Porque, bueno, iba a pedirte, como para finalizar la nota, alguna luz de esperanza, pero la verdad que el panorama es difícil. Pero bueno, quizás está en esto, en la batalla cultural, en poder poner otras voces, en contar la realidad de lo que pasa en los territorios. Sí, y no tener miedo al disenso, porque una de las cosas que a veces como sociedad nos quedamos con que las crisis son malas o que disentir con el otro es malo, no, que es malo es la violencia. Ahora, que yo tenga cambio de criterio, que podamos discutir posturas y posiciones sin llegar a la violencia, eso es bueno porque permite construir, o sea, escuchar y escucharse, ¿no? No solo escuchar al otro, sino escuchar lo que uno está diciendo. Porque a veces uno en el fragor de las palabras se exacerba y puede estar diciendo algo que quizás no sea todo así o que puede lastimar o herir al otro. Entonces, yo creo que, como decía Francisco en la época de pandemia, primero nadie se salva solo, Y si no trabajamos en la construcción de un bien común, que de eso nos han enseñado mucho los pueblos originarios, difícil va a ser que podamos encontrar un proyecto que nos dé libertad. Si decidimos desde el egoísmo y desde el individualismo, y como decíamos hace un rato, desde la falsa meritocracia, lo único que hacemos es darle privilegios a los que ya están privilegiados. Si no entendemos que no es, que el que está al lado es nuestro hermano, y que a pesar de las diferencias es nuestro hermano y que tenemos que acompañarnos entre todos, nunca podemos construir una patria justa, fraterna y solidaria. A veces suena como una utopía irrealizable, pero es posible desde la voluntad, desde dejar los odios de lado. Si al momento de votar votamos desde el odio, entonces nunca vamos a poder seguir avanzando. Y yo tengo muy claro que los gobiernos nacionales y populares, con sus dificultades, siempre han sido los que han mejorado mucho la vida de los pobres y de la mayoría del pueblo. Que cuesta reconocerlo, que a algunos les cuesta visualizarlo, que algunos se dejan influenciar por otras voces o espejitos de colores. Bueno, esa es la vida realidad, y ahí es donde también está el trabajo de militancia, que no es una mala palabra como nos quieren enseñar, porque la militancia es un compromiso de la vida hacia el otro para tratar de ver otras ideas. La militancia no es odio, la militancia no es violencia, la militancia es un compromiso a defender lo que a uno le parece justo, de un lado o del otro. Pero fíjate cómo nos meten, que ser militante es malo, y claro, no es así. Claro. Somos militantes de la vida. Yo cuando hago casamientos le digo, ustedes son militantes del amor, ¿entendés? El militante está 7 por 24, ¿viste? Los 7 días de la semana, por 24 horas, militando lo que sea. Claro. El problema es cuando son los militantes del odio, ¿no? Sí, tal cual. Ahí estamos con problemas. Bueno, muchas gracias por tu tiempo, por tus palabras, tus reflexiones. Muy interesante esta conversa y nos volvemos a comunicar en cualquier momento. Siempre a disposición, muchísimas gracias. Y bueno, celebremos en la cena con un vasito de buen vino para festejar por la vida, que eso es lo que importa. Bueno, un abrazo desde acá de Mendoza, Ricky, y toda la fuerza también para seguir ahí en la batalla. No, muchas gracias a ustedes, gracias por la convocatoria y siempre a disposición. Muchas gracias y salud desde acá, desde Mendoza. Así será. Muchas gracias. Chau, chau.